lugar y fecha del contrato. Lugar, ¿dónde se firma el contrato? ¿Y en qué fecha? ¿Ya? Normalmente los contratos parten diciendo en Santiago a 28 de mayo de 2012 se establece el contrato entre tal empleador y tal así como. Lugar y fecha del contrato. Segundo, va la individualización de las partes, o sea, quién es el empleador, quién es el trabajador, y ojo, con indicación de la nacionalidad, tiene que quedar establecida la nacionalidad del trabajador. Esto es bien importante porque después vamos a ver que la ley exige que un número mínimo de trabajadores en este país sea chileno, y la fecha de nacimiento y de ingreso del trabajador. Aquí les puede llamar la atención una cosa, porque son cosas distintas. Fecha del contrato, el contrato lo firmo hoy, pero no significa que esa sea la fecha en que yo ingresé a trabajar. Yo firmo el contrato hoy día y a lo mejor el contrato va el 1 de junio. Por eso hay una fecha del contrato y una fecha de ingreso al trabajador. Eso tiene que ir cuando nosotros a trabajar realmente. ¿Qué más? El contrato también tiene que decir, y esto es muy importante, la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. Aquí hay dos cosas muy importantes en esto que tiene que haber ahí. Determinación de la naturaleza de los servicios. ¿Por qué? Aquí tiene que quedar especificado qué es lo que va a hacer el trabajador en concreto. ¿Qué va a hacer? Y ojo, muchachos, tengan cuidado con lo siguiente. Hay muchos colegas que, por ejemplo, cuando entran a un área industrial, firman contrato como químico farmacéutico. Y eso significa contrato como químico farmacéutico. Y eso significa que pueden hacer, o el empleador puede exigir hacer cualquier cosa que quede dentro de su profesión. Y lo puede cambiar de aquí para allá siempre que sea pega farmacéutica. Aquí no, aquí si a mí me contrataron para que yo sea el jefe de producción, tiene que ser contratado como jefe de producción. Y es muy importante el lugar o ciudad en que hayan de prestarse, porque a mí me pueden contratar en Santiago, porque una cadena farmacéutica me contrata en Santiago, pero quiere trabajar en punto. Perfectamente bien. Y esto tiene que quedar anotado en el contrato por una razón precisa. Porque si esa cadena farmacéutica me contrata aquí en Santiago y yo voy a trabajar en punto, tiene la obligación contractual de llevarme con todo mi cuerpo a ¿ya? Por eso tiene que quedar establecido el lugar de donde voy a prestar mis servicios. Tanto es así de que si la empresa, después de un tiempo, decide poner fin a mi contrato, porque trabajando en el CUD, tiene la obligación legal de traerme de vuelta con todos los gastos pagados hasta donde me recibió. Con la sola excepción de que yo renuncie. Si yo renuncio, no tiene por qué echarme de vuelta. Si yo renuncio, ¿sí? Por eso es importante que quede el lugar donde se va a prestar el servicio. Tiene que quedar el contrato establecido el monto, la forma y el periodo de pago de la remuneración. O sea, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Ya? ¿Y de qué forma me van a pagar? ¿Me van a depositar en una cuenta? ¿Me van a pagar con cheque? ¿En efectivo? ¿Cómo lo van a hacer? La remuneración tiene que quedar en el contrato de trabajo. Tiene que quedar también la duración y distribución de la jornada de trabajo. ¿Ya? Salvo que existiera un sistema de trabajo por turno. Es decir, va a trabajar este señor de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, o de lunes a sábado. Pero es muy posible, imaginemos nuestra cadena farmacéutica donde ustedes están trabajando, si lo están haciendo en forma de turno, obviamente es más complicado hacerlo, porque con todos los horarios de turnos distintos que pueden existir. Se puede hacer, pero si es por sistema de turno, no es necesario. Se establece simplemente en el contrato de que trabajará por sistema de turnos, y eso va a ser el plazo que va a tener el contrato, el plazo. Lo que digo al principio, va a ser un contrato a prueba, va a ser un contrato por un periodo determinado, o sea, plazo fijo, o va a ser indefinido. Eso también tiene que quedar en el contrato. Y cualquier otro pacto que acuerden las partes, o sea, cualquier otra cosa que nos pongamos de acuerdo, que vaya más allá de lo que la ley laboral establece. Ustedes ven que aquí no se exige nada, por ejemplo, de vacaciones, no, porque eso está establecido en la ley, o sea, no se puede pactar de ninguna manera que no sea más. ¿Okay? Esto es lo mínimo que puede tener un contrato de trabajo. Tienen que además señalarse si es que hay algún otro beneficio adicional. Por ejemplo, hay pegas en las cuales, sobre todo cuando uno lo saca en la provincia, donde le ofrecen, le vamos a dar casa habitación, le vamos a dar o lujo, combustible. Esto es muy típico de las trabajadoras de casa particular, ¿ya? Donde se considera que las que viven dentro de la casa, la nada que hay dentro de la casa, es decir, las nada puertas adentro, ¿no es cierto? Tiene también un beneficio en cuanto a casa, lujo, combustible y todo lo demás, ¿okay? Y eso también tiene que quedar puesto en el contrato, ¿okay? Porque es como una remuneración adicional, parte de la remuneración. Y esto es lo que decía recién, cuando para la contratación del trabajador se le haga cambiar de domicilio, hay que dejar testimonio de su lugar de procedencia, por lo que ya explicamos. Ahora, puede ser de que por la forma de trabajo que tengamos, no vamos a tener un lugar de trabajo estable, sino que nos vamos a mover en un cierto lugar de trabajo, ¿verdad? O sea, hay pegas en las cuales ya el lugar de trabajo es toda una zona geográfica, ¿ya? Esto es muy típico en el caso de los viajantes, o sea, los vendedores viajeros, porque salen a recorrer vendiendo en distintos lugares. No tienen un lugar fijo, sino que su lugar de trabajo es toda una extensión, pero esa extensión tiene que quedar puesta. Si ese señor está trabajando como vendedor, por ejemplo, entre Valdivia y Puerto Montt, esa será su zona y entre el trabajo, por lo tanto eso no tiene que quedar en el contrato de trabajo puesto. Él va a trabajar en esta ciudad y esta otra, y así va a quedar estipulado. El contrato entonces queda con todas las estipulaciones que acabamos de ver y puede modificarse llegado al momento. Cualquier modificación, piense que lo firmamos las dos partes, tiene que hacerse por escrito, al igual que el contrato, que siempre fue escrito, ¿ya? Y normalmente las modificaciones se hacen al dorso del contrato, o sea, igual que el contrato original, que se le van agregando hojas o se anota en el mismo documento, ¿ya? O tienen un anexo a él, se pueden haciendo modificaciones. Cada modificación que se haga, por supuesto, va firmada por las dos partes, porque así están hechos los contratos, por las dos partes, ¿ya? Y lo único que exige la ley en cuanto a la remuneración es que una vez al año hay que actualizarlo. Es decir, el contrato tiene puesta una remuneración. Si durante un periodo de un año hay más un reajuste, más un cambio en la remuneración, basta con hacer ese cambio en el contrato una vez al año. No hay que hacerlo cada vez que sea. Pero es bien difícil que haya hoy día, sobre todo en la realidad del día, más de un reajuste al año. Es muy difícil. Pero hay que hacerlo eso. Así que queda puesto en el contrato, como decíamos, un lugar de trabajo y un horario de trabajo, y queda establecido de común acuerdo. Pero esto, y ojo, puede ser modificado unilateralmente por el empleador en algunos casos particulares. Y es bueno que lo sepan porque lo pueden aceptar y quieran. Por ejemplo, el empleador puede alterar la naturaleza de los servicios, o sea, puede hacerlos trabajar en algo distinto, miren lo que estamos diciendo, o el recinto en que ellos deban prestarse. ¿Ya? Miren que esto es bastante grave, le estoy cambiando el tipo de pega y le estoy cambiando el lugar donde trabaja. Y este empleador puede hacerlo siempre que se trate de labores similares que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador. Esto es re importante para ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes el día de mañana lo contratan a una cadena farmacéutica, ¿ya? Y los hacen trabajar, ¿ya? En un un lugar, por ejemplo, en Vitacura, qué cosa se me ocurre, ¿ya? Sin preguntarles a ustedes, ese empleador puede mandarlos a trabajar, no sé, a San Bernardo, por decir algo, ¿ya? Y está cumpliendo con todo lo que dice la ley, es decir, está facultado a hacer el cambio, porque eso no debería significar ningún menoscabo, está haciendo lo mismo, está dentro de la misma ciudad. Es decir, lo puede cambiar por decisión del empleador. Siempre que esto ocurra así. Esto es válido también para los cajeros de un banco, que lo mandan de una sucursal a otra, a veces como castigo. Ocurre, a veces como castigo. ¿Ya? Están en un lugar muy bonito y lo mandan a un lugar bien feo. ¿Okay? Pero el empleador puede hacerlo porque la ley lo establece. Y ojo, que con el horario también puede pasarle lo mismo. Dice la ley que por circunstancias que afecten el proceso de la empresa, ¿ya? El empleador puede alterar la distribución de la jornada de trabajo en 60 minutos. Es decir, usted tiene un horario establecido y el empleador puede adelantarlo en 60 minutos o atrasarlo en 60 minutos. Ustedes se contrataron para trabajar todos los días, por decir algo, de 8 y media a 5 y media. Ya. El empleador puede, por sí ya decir, decirle que entra a trabajar a las 7 y media. Y puede, de la misma manera, decir que usted entra a trabajar a las 9 y media. Y eso es libertad del empleador que establece. Se lo pueden cambiar. ¿Ya? Así que no se extrañen que el día de mañana que les pueda ocurrir. Trabajo que le puede impedir su asistencia regular a las clases o a cualquier actividad educativa. Pueden trabajar, pero no pueden dejar de estudiar. Eso es lo más importante de la historia. La ley obliga a que esto se haga de esa manera. Podrían hacerlo. Y otra cosa que también es importante es que estos menores de 18 años, ya, que están cursando educación ya sea básica o media, ya, no pueden trabajar más de 30 horas semanales, ya, ni más de 8 horas diarias. Esa es la exigencia que le ponen también. A diferencia de los adultos que trabajan, decíamos, 45 horas a la semana, los menores de 18 no pueden trabajar más de 30, ya, mientras estén en el periodo escolar, ni trabajar más de 8 horas diarias. Eso es la cosa que se les pone. Obviamente, también como una medida de protección, estos menores ya no pueden trabajar en faenas donde se les exija un esfuerzo físico muy grande. Por eso dice que requieran fuerzas excesivas y actividades que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. ¿Hay alguna protección para esto? Y aquí viene una cosa que yo siempre la comento y que les va a parecer incluso muy rara, muy especial, pero se la quiero comentar porque es bien divertida. Ustedes saben lo que es un cabaret, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Un lugar donde hay mujeres que bailan, que hay luz y cosas por el estilo. Fíjense que la ley dice algo tan terrible como esto, que queda prohibido el trabajo de estos menores de 18 años en esos lugares, lo cual puede sonar lógico, ¿no es cierto? Los menores de 18 años vayan a lugares donde las mujeres son como ligeras de ropa, ¿sí? Y en otros establecimientos análogos dicen que presenten espectáculos vivos, como también estaría prohibido que estos menores trabajen en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas que se consuman en el mismo establecimiento. ¿Suena lógico esto? ¿Suena lógico? Lo dejaron para los menores de 18 años por este tiempo. Lo divertido viene a continuación. No pueden trabajar en ese tipo de lugar, ¿no? Pero miren lo que pueden hacer. Pueden, sin embargo, actuar en esos lugares. Por eso es una cosa rara y divertida. Pueden actuar, sin embargo, en aquellos espectáculos. No pueden trabajar en el cabaret, pero sí pueden actuar, fíjense. ¿Ya? Los menores de edad, ¿y qué es lo que le piden? Que tengan una expresa autorización de su representante legal. Esto les explica por qué en este tipo de lugares hay que trabajar los chicos muchas veces en cuando. No pueden trabajar, pero sí, si los padres, por eso los que hacen el negocio legal, pueden de alguna forma, no se podía obligar a participar. O sea, en ese caso, por ejemplo, en el caso de la discoteca, un niño no podría trabajar en la discoteca, pero podría ser parte del choque con la discoteca. Exacto. Es una cosa extraña. Por eso había que preguntárselo a los parlamentarios, a nosotros, ¿cierto? Suena absolutamente absurdo, lo aprobamos en todo esto. Pero esto explica por qué hay niños que actúan en estos lugares, pero no pueden trabajar. No sé, es una cuestión extraña, pero se la cuento como una anécdota, porque es otra cosa muy divertida. Pero estamos llenos de cosas muy divertidas. ¿Qué pasa con los menores de 15? Hablamos de 15 a 18, ¿te acuerdas? En casos muy, muy especiales está autorizado que los menores de 15 actúen, pero ojo, pueden celebrar contratos o de trabajo con personas o entidades dedicadas al teatro, radio, cine, televisión, circo u otras similares. Siempre están en la onda artística, ¿te das cuenta? O sea, los menores de 15, estamos hablando de niños, pueden igual celebrar contratos y se actúan. Es una cuestión de ¿ah? ¿Ah? Es muy raro, pero la ley no la hicimos nosotros, la hicieron vosotros. ¿Ya? ¿Ok? No dice que la ley no se preocupa de esa parte. No habla de la ropa. Ya. Además, y por último, está prohibido a los que los menores de 18 años lo hagan en trabajo nocturno. Está prohibido a los menores de 18 años todo trabajo nocturno en establecimientos industriales y comerciales. No pueden trabajar en horario nocturno entre las 22 y las 7 horas del día siguiente. No pueden trabajar de noche. ¿Ya? Por ejemplo, ya a veces los supermercados contratan a menores para reponer en la noche y está prohibido. Esto está absolutamente prohibido. A pesar de que hay una excepción, que los varones, solo los varones mayores de 16, podrían en algunos casos especiales, en algunas actividades puntuales, hacerlo. Pero quedémonos con lo otro que es lo más importante. Eso es, entonces, todos los mayores de 18 firman contrato que los de 15 a 18 pueden hacerlo con el visto bueno de su papá, su mamá, o los abuelos, o los representantes legales. ¿Eh? Y que pueden actuar incluso en espectáculos como los que hemos mencionado. Una de las otras cosas que establecía el contrato era la nacionalidad de los trabajadores. ¿Y por qué había que dar constancia de la necesidad de los trabajadores? De la nacionalidad. ¿Por qué? Porque dice el código que el 85% a lo menos de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador tiene que ser de nacionalidad chilena. En Chile se exige que el 85% de los trabajadores sean chilenos, ¿ya? A menos que la única excepción es que el empleador no ocupe más de 25 trabajadores. O sea, si es de 26 para arriba, su obligación es absoluta. Si es de 25 para abajo, no le importa. Pero toda empresa más o menos importante, el 85% de los trabajadores tiene que ser chilenos. Por eso tiene que quedar consignada su nacionalidad. Y luego explica lo que es ser chileno para estos efectos prácticos. Y dice, por ejemplo, que también será chileno para estos efectos el extranjero cuyo cónyuge o hijos sean chilenos. Por ejemplo, un tipo casado con una chilena se considera esto chileno. O un extranjero que tiene hijos que nació en Chile también se considera chileno. Y hay otros casos, por ejemplo, que sea viudo o viuda de cónyuge chileno. ¿Ya? Y también se consideran chilenos, para esto como para otras cosas, los extranjeros que llevan ya 5 años en el país. Aunque no han sacado la carta de nacionalidad, piensan que el extranjero lleva ya 5 años viviendo en Chile, ya sea de forma continua o con salida esporádica, también se considera chileno para los efectos de su contrato. ¿Ya? O sea, hace número dentro del 85% que hablábamos antes. Eso explica por qué el contrato tiene que dar la nacionalidad, ¿ya? Por esa existencia. Otra cosa que quedaba en el contrato, y que también la analizamos, fue lo que dice relación con la jornada de trabajo. ¿Se acuerdan? Va a trabajar de tal hora a tal hora. Y esto queda definido por lo que se denomina jornada de trabajo ordinaria y jornada de trabajo extraordinaria. ¿Ya? Cuando hablamos de la extraordinaria, nos estamos refiriendo a aquello de trabajar horas extras, como dice por ahí en la parte. ¿Ya? Y es bueno que sepamos qué significan ambas cosas y qué derechos y deberes hay en cada una de ellas. La jornada de trabajo, obviamente, se va a definir como el tiempo en que el trabajador le presta servicios al empleador. Esa es la jornada de trabajo, le está prestando esos servicios de forma efectiva. Sin embargo, podría darse el caso de que el trabajador no le dé, el empleador no le dé vega, o sea, simplemente no le dé vega en un momento dado, y el contrato no le da vega. Si se da este caso, la jornada de trabajo también va a consistir en el tiempo en que ese trabajador se encuentra sin realizar labor, pero por causas que no son imputables a él. El Estado no me da vida y estoy en contra del trabajo. No me da vida. Entonces, con el trabajo es el tiempo en el cual yo debo cumplirle con la vida que me debe dar el tiempo. La jornada ordinaria es la que queda estipulada en el contrato. El contrato te dice que yo voy a trabajar de 8 y media a 5 y media. Esa es mi jornada ordinaria. Voy a trabajar de 8 a, qué sé yo, a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ese es mi contrato. Y esta jornada ordinaria del trabajo, según la última cambio laboral, no puede exceder de 45 horas a la semana. En el caso del proyecto de la administración pública son 44 horas a la semana. ¿Bien? Ellos sabían por el modo por el estatuto administrativo. Eso es común para todos. Uno no debe trabajar más de 45 horas a la semana por contrato. ¿Quiénes sí pueden hacerlo? De pasarse a 45. Bien. Lo pueden hacer aquellos trabajadores que le trabajan a distintos empleadores. Es decir, yo tengo un contrato por aquí, unas horas por acá, unas horas por allá. La suma, cuando yo tengo varios contratos para mí, puede superar los 45. ¿Se entiende que si tengo con uno solo, no? ¿Ya? Se puede superar, ¿ok? Que está permitido por la ley. Como un ejemplo claro, el mío, yo tengo 34 horas en la administración pública, no sabéis, tengo 6 en la universidad, por lo tanto, estoy más allá de las 44 legales, pero está permitido hacerlo porque tengo el título de cada uno. No tienen horario y no tienen una duración de jornada solo que ocupen cargos gerenciales. Los gerentes no marcan tarjeta, no marcan horario, no tienen hora definida, ¿ya? No tienen. Por lo tanto, su jornada de trabajo no está definida, ¿ya? Y tampoco la está todo aquello que trabaja sin fiscalización superior inmediata, o sea, la gente que no se le controla el horario. Caso clásico, los vendedores en la calle. Esos vendedores en la calle no tienen forma de registrarse si llegó a las 8 y media a trabajar y se terminó a las 5 y media. Se supone que tienen un horario más libre. ¿Ya? Ellos no tienen establecida esta hora precisa de las 45 semanales. Ahí caen todos los vendedores, los cobradores o cualquier otro que trabaja fuera del establecimiento, fuera de su lugar oficial de trabajo. ¿Ya? Pero a todos los efectos, 45 horas en lo que se debe trabajar con 44 horas en la administración pública, y esa es la jornada ordinaria de trabajo. Ojo con esto que nos afecta a los jueces, especialmente las cadenas. Esta jornada de trabajo ordinaria se puede extender, y la ley lo permite, hasta en 2 horas durante los 9 días anteriores a la Navidad. ¿Habrán escuchado alguna vez que los trabajadores de comercio lo hacen trabajar más para la Navidad, en el horario? Y es absolutamente legal que le extiendan el horario por 2 horas durante los 9 días anteriores a la Navidad. Pero obviamente, estas 2 horas son de llave, son más allá de su jornada habitual, y por lo tanto se las van a tener que pagar como horas extras. ¿Ya? Pero el trabajador no puede agregar porque lo hacen trabajar esas 2 horas, eso no quiere. Basta con que el trabajador le diga, a ver, si mañana trabajamos 2 horas más, y uno tiene que decir, amén, estoy de acuerdo, porque ya lo entendí, me las pagarán, pero me las pueden exigir. Y el empleador tiene todo el derecho a exigirla porque la ley la contempla. Y esto nos pasa a nosotros en ese periodo. Otra cosa importante, que estas 45 horas no pueden distribuirse en más de 6 días ni en menos de 5. Esas 45 se tienen que distribuir a lo largo de la semana. Y se distribuyen en no más de 6 ni en menos de 5. Por ejemplo, si vas a trabajar 45 horas, trabajas 9 horas en una vida. O menos y trabajas los sábados, o sea, está de esa manera. ¿Ya? Lo que le está diciendo es que hay un día en que no se debe tocar, ¿cierto? Un día en que no se debe tocar. Uno. ¿Ya? No está diciendo qué día, ¿no? Hay un día que no se toca. O sea, se puede trabajar hasta 6 días a la semana, ¿no le está diciendo? ¿Ok? ¿Ya? Y esto que es muy importante, la jornada ordinaria nunca puede exceder de 10 horas por día. 10 horas es lo máximo. Es decir, porque ustedes pueden decir, ya, yo quiero trabajar las 45 horas de esta manera. Voy a trabajar 15, lunes 15, martes 15, miércoles. Y ahí vamos a 45. Me quedo un jueves en la casa, ¿sabes? Ya, puede ser. No, lo máximo que acepta la ley. 10 horas como doble tiempo. No voy a hacer, no, tiene que ser 10, 20, 30, 40. ¿Ya? ¿Puede corregir? Que no puede ser más de 10, pero no puede ser más de 10 horas. Seguimos hablando de la jornada ordinaria. O sea, que dice el contrato que yo tengo que cumplir. ¿Ya? Profesor, dime. Respecto a los domingos, por ejemplo, la gente que trabaja los móviles que tiene una semana de domingo, ¿esto cómo no está de la realidad? Espérate, dos artículos más y no vuelve. Ya, gracias. Ahora dice que la jornada ordinaria está aquí, que es la básica de la que dice mi contrato, en algunos casos puede extenderse, y esto en alguna esfera específica, ¿ya? Cuando sobrevengan situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, claro, si viene un terremoto o algo por el estilo, a lo mejor la jornada ordinaria puede y es conveniente prolongar, ¿ya? La ordinaria, no estamos hablando de la hecha todavía, ¿ya? O efectuarse arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias de instalación. Esto pasa, por ejemplo, en lo siguiente: hay un apagón en Santiago y obviamente el personal de siniestra sale hecha para arreglar, pero podría ser perfectamente que el personal diga, oye, mi jornada se acabó, así que vuelvo mañana después de dormir y dejo todo Santiago oscuro. Justamente para evitar eso, la ley se permite que se entienda en caso como el que estoy relatando. Eso es más o menos de lógica, ¿no? De lógica. Y obviamente cualquier jornada trabajada en exceso siempre tiene que pagarse como extraordinario. Porque mi sueldo está establecido en el contrato por la jornada ordinaria. Y por lo tanto, y aquí vamos entrando en el tema que tú ya me planteabas, vamos a ver, se entiende por jornada extraordinaria la que excede del máximo legal, o sea, de las 45 horas. Si yo trabajo 46, ya estoy trabajando una hora extraordinaria. ¿Ya? O de la que pacté contractualmente si fuera menor. Porque la ley dice que yo trabajo máximo 45 horas, pero no me dice nada que pueda trabajar menos. Y yo puedo hacer un contrato por 80 horas, por 20 horas. De hecho, en la administración pública hay cuatro tipos de contratos desde el punto de vista horario, que son múltiplos de 11. Usted se puede contratar por 44 horas, que es máximo, por 83, por 22 o por 11. ¿Entienden? ¿De acuerdo? Sí. Y obviamente, si yo tengo un contrato por 11 horas y trabajo 12, tengo uno de ellos. Porque el contrato es por 11. De todo lo que vaya más allá de lo que decía el contrato, con el máximo 45, es una hora extra. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que decíamos de 5 días, 9 horas, si un día hace trabajar 10 horas, eso cuenta como hora extra. Ah. ¿Se puede contar lo que viene? No. Tu contrato es que estás obligado a trabajar. Si un día te quedas, te vas a trabajar más, ¿no lo No, no se puede hacer. El contrato es que tú trabajas por un día. Mientras no lo tienes que encontrar, eso lo puedes decir. Eso es cierto, lo tienes que pagar por una renta. Y al otro día tienes que tener un contrato. Si nos atenemos a la ley, así debiera ser. Así debiera ser. Salvo que tú, por ti y ante ti, quisiera llegar a un acuerdo. Le dije, ya, yo me quedo 2 horas, pero usted se me quedó a medio año 2 horas de mañana. Ya llegaron a un acuerdo con usted. ¿Y qué te lo recuerdo? Eso es lo malo. porque hay gente que piensa, y son muchos, de que es bueno hacer una extra porque se gana más plata, y yo puedo quedarme a hacer todas las horas extras que quiera. Y eso no es así. La ley establece que las faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajador pueden pactarse horas extraordinarias, pero con un máximo de 2 por día. La ley establece que no se pueden trabajar más de 2 horas extras al día. ¿Bien? Ese es el tope. Ahora ustedes me van a decir que conocen el caso de algunos lugares en los cuales la gente va a trabajar más allá de 2 horas al día. ¿Y cómo lo hacen? Primero, es de la más absoluta y voy a mirar, clarito, 2 horas de poder. Entonces, ¿qué hacen en esos lugares para no tener problemas con la ley? Simplemente le dice el Señor, usted cuando cumpla las 2 horas, va y me marca como que se fue. ¿Ya? Pero se queda. Pero para todos los recursos no se pasó la 2. Y yo le voy a pagar de otra manera, con un bono, con no sé, con una paga bajo puerta, esa diferencia que le acabo. Porque si a mí me pilla la ley, me hace ver. ¿Sí? Entonces se cumplen las 2 horas extras, vamos todos a marcar, todos marcan. Salimos, vuelvan a trabajar ahora. Y eso se lo pagan por bajo puerta de los dos trabajadores. ¿Ok? Eso es lo que se. Así que no puede ilimitadamente trabajarse con la hecha desde el punto de vista legal. ¿Ya? Y obviamente, así como no se pueden trabajar, no se deben trabajar más de 2 horas al día, no se pueden trabajar por todo el año y más el otro año sin trabajar con la hecha. ¿Qué dice la ley? Que solo pueden pactarse para atender necesidades temporales de la empresa, porque para eso son. Para sacar problemas puntuales, no para siempre, ¿ya? Y tienen una vigencia transitoria no superior a 3 meses. Es decir, se supone que uno puede trabajar para eso más de 3 meses. ¿Y lo que se trabaja puede pasar fuera de esas 2 horas? No puede ir siquiera a la asociación de gestión, porque se supone que ya le pasó, después de que terminó su trabajo. Y le sucedió estar cubierto en el trayecto hacia la casa, justamente, pero no estaba trabajando, no estaba trabajando. A la ley no estaba trabajando, para que no estaba trabajando, por lo tanto, no es esta hora. Yo diría que en el peor de los casos, como responder el empleador, si es que su vida y la ley. Pero de momento en que marcó ya no está trabajando. Y la única defensa, por lo así, es decir, que estaba en el trayecto de la casa. Por lo tanto, si dura la pega, yo ya estaba trabajando, por lo tanto, está cubierto porque ya estaba. ¿Complicado? Ya. Entonces, no es cuestión de ser más de 2 horas diarias y ni es cuestión de extenderlo más allá de 3 meses, o sea, ni un tope. ¿Okay? No es para mantenerse para siempre. Hay muchos que sueñan con tenerlo para siempre, ¿ya? Porque es una forma de ganar más plata, sin duda. ¿Y por qué? Porque a menos que no haya una disposición en contrario, las horas extraordinarias se pagan, según la ley, con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria. Es decir, si mi jornada ordinaria vale tanto, mi labor de jornada ordinaria, la hora de jornada extraordinaria va a ser 50% más. Eso es la ley. Lo cual no impide de que en esa empresa, en esa institución, haya tirado un acuerdo que sea más que él. De hecho, hay empresas en las cuales te pagan 100%. Pero eso es un acuerdo voluntario, se está cumpliendo con la ley. Nadie te prohíbe que pague más, ¿no? ¿Ya? Que pague menos, sí. Y esto, por supuesto, toda hora extra que se haga, se liquida y se paga junto con la remuneración ordinaria. Pero la remuneración no tiene que pagarte las horas extras del mes, las que existen en el mes, con todas las limitaciones que hemos dicho. Y obviamente aquí se establece, adicionalmente, que no se consideran horas extras aquellas que trabajo en compensación de un permiso, sería una frescura. Si yo tengo que hacer un trabajo, resulta que hoy día tengo que ir a hacer un charco, voy a estar toda hora afuera, ¿ya? Así me voy a quedar en la tarde dos horas más y pedir que me paguen esa hora de la de horas de frescura. Entonces, si yo pedí un permiso, me lo dieron, pero ese tiene que devolver mi tiempo, no, no me van a pagar como hora extra ese tiempo de compensación que estoy haciendo. Bueno, ¿por qué decíamos aquello de que la hora extra es aquella que se trabaja más allá de la jornada ordinaria? Porque para poder computar esta hora extra se requiere imprescindiblemente llevar un control del horario. La única forma que uno pueda decir para mi hora extra es demostrar que trabajé horas extra. Y para eso tengo que hacer un marcaje en el horario normal. Entonces, para controlar esta asistencia y determinar las horas, sean ordinarias o extraordinarias, el empleador está obligado a llevar un registro que, dice la ley, va a consistir en un libro de asistencia o un reloj control, algún sistema donde quede registrado. Porque la única forma de pagar la hora extra es que haya algo que demuestre que trabajé. Y para eso tengo que marcar, porque es bastante tentativo. Por eso, personajes como los señores gerentes no marcan. Ellos llegan y salen a la hora que quieren, pero tampoco tienen derecho a hora extra. Y no tienen derecho a hora extra porque como tienen horario libre, no hay forma de venirse. ¿Ya? Y por eso no tienen. ¿Ya? Solamente van a pasar de hora extra, no tiene que marque de entrada y salida, sino imposible. ¿Ya? Imposible que eso no ocurra. Aquí acaba toda la hora extra y la hora ordinaria. ¿Ya? Y entonces sacarse la cabeza de que yo puedo trabajar todo el tiempo que quiera de la gente, ¿no? Está todo limitado. Pero no solo hay que trabajar, se necesita descansar de vez en cuando. Y el primer descanso que yo tengo garantizado por la ley es dentro de la jornada. Así como en esta clase paramos en la mitad, dentro de la jornada yo tengo considerado un descanso. ¿De qué se trata? La ley dice que la jornada de trabajo hay que dividirla en dos partes, no en un viaje, dividirla en dos partes, ¿ya? Dejándose entre ellas al menos media hora para colación. Ese es al menos. Lo mínimo que exige la ley es que todo trabajador al mediodía haga un alto y tenga media hora de colación. Puede ser una hora, sí. Puede ser dos horas, sí, mínimo media hora. Pero ojo, que este periodo de descanso no se considera trabajar para el mismo efecto. ¿Ya? Por eso da lo mismo que sea media hora, una hora, dos horas, porque no es trabajado. ¿Qué significa esto? Que si yo trabajo 9 horas al día, de 8 a 5 en la tarde, y me tomo una hora de colación, yo salgo a las 6 de la tarde con la 5. ¿Ya? Ese periodo de colación no hay. Si se toman media hora, salgo a media hora más tarde. Si se toman 3 horas, salgo a 8 horas más tarde. Pero ese periodo no es válido para el conjunto de la trabajar. ¿Ok? Este es el descanso al que yo tengo derecho en la mitad de mi jornada. Es un descanso, que si ustedes no comen nada, es problema de ustedes. Tienen el derecho a usarlo. Pero fuera de ese descanso, a la semana también tiene un descanso. ¿Ya? Y ese descanso va por esta línea. Esto es en términos generales, después vamos a ver los casos particulares para responder tu pregunta. En términos generales, los días domingo y aquellos que la ley declara efectivos serán de descanso. Eso es para todo el mundo, en general. Todos los domingos y los festivos serán de descanso. Pueden ser los sábados si yo mi horario lo puse de lunes a viernes. En 5 días, no lo sé. Salvo respecto de actividades autorizadas por la ley para trabajar en esos días que vamos a garantizar, porque no afecta. ¿Ya? Pero en general, ni sábado, ni domingo, ni sentido podría trabajar. Y miren, aquí en el Código del Trabajo queda determinado el feriado del primero de mayo, que por razones obvias. El Código del Trabajo habla de las relaciones laborales, como el día del trabajo. Aquí ya está establecido. Se declara el Día Nacional del Trabajo el primero de mayo de cada año y ese día será feriado. Aquí aparece. ¿Bien? Luego, ojo con esto, que aquí en la universidad se aplica, ustedes lo saben, y en muchas empresas. Los días sándwich, escuchaba hablar de eso, están considerados en la ley. ¿Qué dice? Que las partes, empleador y empleado, podrán pactar que la jornada de trabajo correspondiente a un día hábil, entre dos días feriados, o entre un feriado y un sábado o domingo, sea de descanso. O sea, no vamos a trabajar en ese día sándwich. ¿Ok? Lo que pasó hace poco el primero de mayo, que la primera aquí en la universidad, el primero de mayo era martes, ¿no es cierto? Hicieron sándwich el lunes. ¿Ok? Pero ojo, si se toma este sándwich, se acuerda la compensación de las horas no trabajadas mediante una prestación de servicios anteriores o posteriores a dicha fecha. Por ejemplo, aquí en la universidad siempre que hay un sándwich, hacen uso de esta disposición, ¿ya? Y pagan ese día antes y seguían como dos meses antes trabajando una hora más para que esté todo el tiempo. La pagan por anticipado, con una hora más de trabajo. Por supuesto que si están pagando un día sándwich por esta vía, estas no son horas extraordinarias, ni se las van a pagar por la ley. Estoy compensando el que no es muy trabajo. Pero el día sándwich está absolutamente considerado en esta, en este mundo. Y más todavía, no está aquí, pero se lo quiero decir porque se va a aplicar este año. Pasaba con cierta ocurrencia en este país que venían las fiestas patrias y por esas cosas del destino el 18 y 19 caían más de tiempo. Entonces había un clamor nacional que el lunes fuera para el feriado, ¿no es cierto? Y lo mismo, si era miércoles jueves, entonces el viernes feriado, era un clamor nacional. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando el gobierno o el parlamento escuchaba que la ONU Nacional, en cada oportunidad, tenían que dictar una ley que estableciera que ese día iba a ser feriado. Ese día justo. ¿Okay? Hasta que ocurrió la última vez hace 2 años atrás. ¿Y qué hicieron? Se pusieron de acuerdo a ambas partes, porque paralelamente dijeron, dejémoslo establecido en la ley, para siempre. Y hoy día está establecido en la ley laboral, no tiene que venir. De que si es lunes el 17 o si es viernes el 20 es feriado por ley y el diario se va a dar el caso porque es el lunes 17 y la ley ya estableció que es feriado, así que el 17 no tiene que venir nada, es feriado porque la ley ya lo estableció. Pero aquí lo importante es que el día sacro ya quedó institucionalizado en la ley, eso no deja de ser importante. Ahora vamos a lo que tú me preguntas. Se exceptúa de aquello de descansar los domingos y festivos, ¿quiénes? ¿Ya? Los trabajadores que se desempeñan entre otros, ¿quiénes? ¿Quiénes pueden trabajar sábado y domingo? En las faenas destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor, caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable. El caso que decíamos de Chilecha, ya. El corte fue el fin de semana, mala paga. Usted descansa los domingos, pero usted tiene que reparar eso porque no queda 8. En ese caso, se olvida del descanso en dominicano. Segundo, en toda explotación, en el fondo, en cualquier operación que se haga, donde necesariamente se exige continuidad de procesos, donde los procesos no pueden detenerse, ya por alguna razón operativa. técnicas, ¿ya? Por ejemplo, la minería. Te comprenderán que los señores mineros salen de lunes a domingo pobre, por ejemplo, en Chuquicamán, sino más. Y no sería ni siquiera económico trabajar en el para la operación que se va a tener lunes. Entonces, estas operaciones que se mantienen continuamente en el tiempo, también se puede hacer uso de trabajar esos días festivos y domingos. También se salta este descanso aquellas labores que por su naturaleza solo se pueden hacer en periodos determinados. No siempre. Pongamos el ejemplo clásico de los temporeros. Porque la cosecha de la fruta se hace solamente en una época. Y ahí no ponen sábado y domingo. Se usa durante todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque eso solo se puede hacer en cierto periodo determinado. ¿Ah? Cuando está la fruta, como se echa cuando no haya fruta. ¿Ah? Pero no es todavía el caso que tú te planteabas. Ahora bien, era para la fruta que había en otros. En los establecimientos de comercio, que atiendan directamente al público, farmacia. Respecto a los trabajadores que realizan esa atención y según las modalidades del establecimiento respectivo. Es decir, en el caso de los trabajadores en farmacia por sistema de turnos, también hacen excepción del uso obligatorio del domingo y de los feriados en cuanto a los trabajos. ¿Qué pasa en estos casos? Las empresas entonces, exceptuadas de ser de descanso, pueden distribuir la jornada normal de trabajo, jornada normal, la ordinaria, en forma que incluya los domingos y festivos. Aquí los ponen, ¿ya? Y las horas entonces trabajadas en dichos días solo se van a pagar como extraordinarias si exceden lo legal. Es decir, podría ser que yo trabaje las 9 horas que ustedes ya comentaban, y ayer, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Ya? Esos días. Mientras trabaje 9 horas el domingo y 9 horas el sábado en ese horario, obviamente no me pagan ni una hora hecha, porque estoy cumpliendo mi horario de jornada normal. ¿Ah? Si trabajar 1 hora más, cualquiera de esos días, no me pagan. Pero si no, no. Estos, los que trabajan en estos sistemas, sí pueden hacerlo. Pero ¿qué sucede desde el punto de vista práctico? De que estas empresas que están exceptuadas del descanso de feriado o dominical tienen que otorgar obligatoriamente un día de descanso completo al trabajador a la semana. En vez de que no trabajen el domingo, que no trabajen el jueves, que tienen un día. O sea, se compensa. Y lo mismo, otro día por cada festivo que hayan trabajado, ¿ya? Por ejemplo, si ese es un personaje, la semana pasada, le tocó trabajar un domingo en una farmacia, y después 21 de mayo, además que era feriado, esa cadena farmacéutica tendrá que darle 2 días de los hábiles, llamamos, en compensación a esos 2 días que no trabajó, a la vez de un domingo y una semana. Tiene que dar los 2 días, después de haber de la semana. Así se paga. ¿Ya? Así se paga. Sin embargo, y esto dicen que por un hecho de proteger a la familia, todo el que trabaje de esta manera, al menos 2 de los domingos del mes, tienen que necesariamente descansar. Es decir, ustedes no podrían en una cadena trabajar los 4 domingos del mes. ¿Eh? 2 tienen que estar, como domingos que son. ¿Ok? 2 tienen que obligatoriamente estar. 2 no pueden transar y los cambian por un día de la semana. ¿Ya? Así se hace. Pero es totalmente legal trabajar la semana. ¿Ok? Totalmente legal trabajar la semana. Y, para terminar, dijimos una la que hizo el contrato, otra la que es superior al contrato. ¿Y qué puede pasar? De que una persona trabaje en jornada parcial, o sea, que trabaja menos de las 45 horas semanales, por ejemplo. Ya, una jornada parcial. ¿Ya? Y si yo trabajo en una jornada parcial, obviamente tengo derecho a la sexta jornada hora que me va a salir de aquí. Yo trabajo en una jornada. Yo en la universidad, yo digo, trabajo 6 horas y trabajo 5 horas, me tienen que pagar una jornada parcial. Pero cualquiera que vaya más allá de lo que dice el contrato, no me gusta. Eso es eso. Eso en cuanto a las jornadas, a las horas extras y demás. Vamos a seguir la otra semana viendo el caso de las nanas, que es muy interesante en cuanto a las jornadas. Y después nos vamos a cargar a conversar sobre las razones para ponerle dentro del contrato. Ustedes se fijan, hemos estado viendo, estamos.